11 y cuarto, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 25 de noviembre. Se lo comentábamos al principio, al comenzar el sumario de contenidos previsto para la jornada de hoy. Se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Precisamente, bueno, pues en todos los medios de comunicación hoy es el día en el que se aprovecha para recoger distintas informaciones en torno, bueno, pues precisamente al trabajo que se desempeña desde distintas administraciones en relación a la lucha contra la violencia de género. Se habla además también de la situación actual en España y, por supuesto, pues recuerda a las víctimas. Precisamente eso es lo que se va a hacer la jornada de hoy en nuestra localidad, en ese acto reivindicativo y de homenaje a las víctimas asesinadas con motivo de la violencia familiar y de género, con bueno, pues esa concentración de repulsa que va a tener lugar en la tarde de hoy en el centro de la Avenida España. Es un asunto este del que ya le hemos hablado durante la pasada semana, pero que queríamos volver a recordar. Para ello contamos con la responsable de Política de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del teléfono. Remedio González, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, no queremos tampoco dejar pasar la oportunidad, no precisamente en este 25 de noviembre, de recordar sobre todo los actos y las iniciativas que se van a desarrollar, ¿no?, en nuestra localidad, y además aprovechar quizás para recoger también ese manifiesto que se va a dar voz, al que se le va a dar voz esta tarde, ¿no?, en la Avenida España. Así es. Bueno, pues cuéntanos, podemos comenzar por aquí, ¿no?, hablando de lo que se ha previsto para la jornada de hoy, un poco en colaboración además también con todos los colectivos de mujeres de la localidad. Recordemos que esos actos se aprobaron en el Consejo Local de la Mujer y, bueno, pues horario, invitar a los ubriqueños a participar también en este acto, en fin, un poco recordatorio de lo que ya hemos comentado. Pues sí, queremos hacer un llamamiento desde el hilo radiofónico a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos quieran acompañar esta tarde en el acto de repulsa en el centro de la Avenida España a las 6 de la tarde. Sabemos que el día hoy está un poco más frío, pero la ocasión lo merece y debemos de estar todos unidos para poder erradicar esta lacra que nos acompaña de siempre. Como digo, a las 6 de la tarde en el centro de la Avenida España, una actividad organizada por la Asociación Mujeres Vecinales y en la que acompañamos todos los años desde el Ayuntamiento con mucho gusto, porque hacen una labor muy importante también, poniendo de manifiesto en un día como hoy, con un acto un poco más crudo, pero que muestra realmente la realidad que están viviendo muchas mujeres y que han sido consecuencia de muerte este día. Uh-huh. Bueno, pues precisamente podemos comentar también un poco en qué va a consistir, ¿no?, ese acto de carácter reivindicativo, como decíamos, pero también de homenaje, ¿no?, porque se recuerda la memoria de las víctimas. Así es, un homenaje, puesto que el acto que venimos realizando durante varios años ya consiste en la colocación de unas velas con la señal del lazo y la suelta de unos globos con el nombre de todas las mujeres muertas durante este año, 2014. Uh-huh. Pues eso es lo que va a consistir, ¿no? Y además también se procede a dar lectura pues a un manifiesto que, bueno, pues siempre, como decíamos, desde las distintas administraciones se elaboran manifiestos de los colectivos, de distintas entidades, pues se condena, ¿no?, la situación y bueno, pues no importa el tipo de manifiesto que se lea, sino que se diga, ¿no?, que se diga, no importa con qué palabra, pero sí que se esté, que se levante la voz. Exactamente, pues eso es lo que se va a hacer, ¿no? Así es. Podemos ir. Queremos... Eso. lo que te decía, ¿no? Podemos, si te parece, dar lectura, ¿no?, al mismo. Pues sí, queremos conmemorar este día con la lectura del manifiesto. Para aquellas personas que no nos puedan acompañar esta tarde, al menos se sientan un poco más cerca y se hagan eco de este día tan importante. Pues el manifiesto al que voy a dar lectura, vuelvo a reiterar, es el manifiesto que está consensuado por las 8 provincias andaluzas y que nos ha enviado en este caso la Diputación de Cádiz. Comienzo a dar lectura al mismo y dice así: el día 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó, tal día como hoy, 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

así como visibilizar a los varones ya implicados en esta tarea. Octavo, animar a los hombres con poder social y cultural para que estimulen con su ejemplo el logro de la igualdad y una posición activa contra la violencia de género. Y por último, dedicar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz en nuestros municipios. Pues este es el manifiesto que nos ha enviado este año la Diputación de Cádiz y con ello queremos acercar a todos los que nos estén escuchando un año más la conmemoración de este día, que ojalá llegue el momento en que no se tenga que conmemorar. Pues es lo que se hace, ¿no? Aprovechar esta jornada, la del 25 de noviembre, pues como decía Naciones Unidas, para sensibilizar a la opinión pública respecto a este problema con distintas iniciativas, actos, pues dirigidos precisamente a esa sensibilización, ¿no? Y bueno, pues sirva el que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy en nuestra localidad también para ello. Recuerden, a las 6 de la tarde en el centro de la Avenida España. No es la única iniciativa, también hay otra serie de actividades, ya hemos hablado de ellas, como decíamos la semana pasada, ¿no? Dimos amplia información al respecto, pero yo te quería preguntar en particular por una, la que se desarrollaba el pasado domingo, que es la que tenemos más cerquita, y que, bueno, pues llevaba a cabo en nuestra localidad esa tercera marcha contra la violencia de género. Te quería preguntar por ella, por la participación y finalmente cómo se desarrolló, ¿no? Pues una iniciativa nueva, totalmente local, que se implanta en nuestra localidad y que parece que están teniendo buena aceptación, ¿no? Pues sí, parece que con el paso de los años cada vez tiene una mayor aceptación. Pues este año no te puedo decir concretamente el número de personas que han participado, pero teníamos 110 inscritos aproximadamente. De ellos participaron todos, más muchas personas que se nos unieron, tanto al principio como durante el recorrido. Así que supongo que en torno a unas 150, 180 personas nos acompañarían este domingo en esta tercera marcha popular contra la violencia de género. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Quiero agradecer al colectivo de las Nutrias Pantaneras porque todos los años colaboran con nosotros de forma totalmente desinteresada y es significativo que la mayoría son hombres que apuestan por estas iniciativas, por dar un paso al frente en contra de la violencia de género y en pro de la igualdad. Pues hay que dar también esa colaboración, en este caso de ese colectivo deportivo de nuestra localidad, en esa actividad que se marcaba en los actos que con motivo del 25N se han organizado por parte del Ayuntamiento. Pues nosotros nos quedamos con esta cita y recordando, ¿no? Hoy a las 6, en el centro de la Avenida España, ese acto Repulsa, acto homenaje a las víctimas de la violencia de género, es lo que va de año. Remedio González, responsable de Política de Igualdad, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido precisamente en la jornada de hoy. Pues animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que se acerquen, que no pasa nada, que es una conmemoración más, que probablemente tengamos familiares o tengamos algún vecino que está luchando contra esta lacra, que es víctima de la violencia de género, y que es el momento de decir basta. Con nuestra presencia estamos haciendo mucho. Pues con ese mensaje y con esa invitación nos vamos a quedar. Lo dicho, Remedio González, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.